controlar nada. La extraña forma de empezar me agrada. Jamás podría suceder de nuevo, o parecido a algo como eso. Siempre puedo sentir tu risa resonando en mi memoria. Es porque eres parte de mi vida, tú eres mi historia. Esta situación te gusta, creer que era prohibido no te asusta, saber que todo dependía de afecto, saber que tú pensabas que estaba correcto. Si aún puedo sentir tu risa resonando en mi memoria, es porque eres parte de mi vida. Tú eres mi historia. Mi corazón ya no me duele, solo se pone incómodo cuando lo condenan por algo que no hizo a propósito. No la voy a llamar, no la voy a buscar, no la voy a seguir, no le voy a rogar. Y a más, no le voy a aceptar que llegue y vuelva a jugar. Pero no me arrepiento de poderla recordar. Si aún puedo sentir tu risa resonando en mi memoria, es porque eres parte de mi vida, tú eres mi historia. Si aún te siento, no.